martes desde este año llega la Mademoiselle. Hace mucho que no digo esa palabra. Mademoiselle. No solía decirla tampoco. Mariandel. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por dejarme pasar. ¿No es señorita Mademoiselle? Yo qué sé. Señora, sí, claro. Yo qué sé, vos te haces el que sabes hablar un montón de idiomas. No, francés. Siempre robo con el francés. Y con el hebreo también. Y con el yiddish. Yiddish. Potsu. El bonde. Que bonde. Mi mamá se ríe cada vez que digo esas palabras. Bueno, en el día de hoy he traído un mito, una leyenda que ha pasado ya la eternidad y nos va a situar en el barrio de Villa del Parque. ¿Sí? Y con un edificio en particular que quien ha andado por el lugar seguramente lo puede ubicar. Está ubicado en Campana al 3200, Campana y la Vía. Es como una especie de castillo gigante, gigante, gigante que tiene como una cúpula bastante imponente. Actualmente creo que funciona como varias cosas. Por un lado, una especie como de lugar para hacer fiestas, un salón de fiestas. Y por otro lado, algo así como un spa de manos y pies, ponele, ¿no? Está frío el mate, pero bueno. Con el todos chico. Los mates que me dan en esta radio, cuando yo llego, son una colitis. Es la hora. Es el horario. Horrible. Este es peor que el que me dio, mirá. Bueno. Igual ahora viene nuestra amiga ahí de teatro y nos hace unos ricos mates. Ella la tiene, Carola. Carola. El Palacio de los Bichos o el Castillo de Villa del Parque es como se conoce popularmente a esta mansión ubicada, repito, en la calle en Campana, al 3200, pleno barrio de Villa del Parque. Es una construcción de aproximadamente 5 pisos que termina como en una especie de torreón y en una cúpula. Y esta construcción estuvo decorada en un momento con una cantidad de gárgolas, viste que son estas estatuas medio monstruosas, relieves y algunas representaciones de animales. De ahí que los vecinos del barrio, cuando esto era un barrio de quintas, pasaron a llamarla la Casa de los Bichos, ¿no? Estas ornamentaciones de las que te estoy hablando, si hoy en día pasás por ahí, no las vas a ver, las quitaron ya, fueron sacadas, creo que las vendieron. Pero lo cierto es que este palacio fue construido por un ingeniero, Muñoz González, a principios del siglo XX. Y fue remodelada a medida que fueron pasando los años y demás. Y en el año 1906, cuando ya había pasado esta historia que te voy a contar ahora, de la cual se desprenden dos fantasmas, no uno, sino dos. Duplicado. Una inmobiliaria, que es una inmobiliaria típica en la zona, que se llama Guerrico y Williams, intenta vender el lote, con el castillo adentro, todo construido, y nunca nadie la quiso comprar porque ya se corría la bola de que era un castillo embrujado, ¿no? De hecho, este castillo que dicen que está embrujado, estaría embrujado o enfantasmado, si querés, con dos jóvenes enamorados que se casaron y perdieron la vida el mismo día de su casamiento a pocos metros de esta construcción. Y dice que sus almas quedaron vagando en pena en este hermoso castillo. Más allá del mito y más allá de que esta historia sea cierta o no, lo que sí es cierto es que todos los emprendimientos comerciales de principios del siglo XX a esta parte nunca funcionaron. Todo, todo, todo se va a bancarrota. Todo lo que funciona ahí se cae. De hecho, yo viví en Villa del Parque. ¿Y te caíste? No, viví a un par de cuadras de ahí, de donde está este lugar. Sí. Y vi pasar, te digo que en 2 años, no sé si un kiosco, todo se funde, no pasa nadie. Viste que hay esquinas que no funcionan, hay locales que a veces cuesta. Pero bueno, esto ya es cuando es tanto tiempo ya. Una pregunta. ¿Puedo preguntar? Dale. Te quiero empezar a contar el mito. Eso te iba a decir. ¿La pareja vivía ahí en la cúpula esa o era de Rioba? No. Mira, la historia fue así. Allá por principio del siglo, fines del siglo XIX, principio del siglo XX, un italiano muy, muy rico que vivía en la zona de Salerno, en Italia, Rafael Giordano. Giordano, hay un pintor que es Giordano también, más allá del peluquero, hay un pintor, él es descendiente directo de este tipo. Rafael Giordano viene para Argentina con su esposa Vittoria Dolvigli, con su pequeña niña, ¿no? Viene para acá, Lucía se llamaba la nena. Y bueno, recién llegado, nada, el tipo tenía una posición económica bastante holgada, empieza a buscar por las zonas así donde vivía la gente más high, a ver dónde puedo irme a vivir con mi familia. Decide comprar un lote gigante en esta zona, que era una zona de quintas en ese momento, ¿no? Estaba al oeste del centro de la ciudad de Buenos Aires, y parece que estéticamente Villa del Parque en ese momento, con las pocas construcciones que había, lo hacía recordar a su Salerno natal. Claro. Tiempo después termina llamándose Villa del Parque. Instalado ella en la quinta, Giordano empieza a hacer algunos negocios y empieza como a acrecentar su fortuna de una manera como muy rápida. Además de artista, era... No era artista, era descendiente, pero tenía plata, y el tipo, nada, como business. Llegó acá con dinero, siguió haciendo dinero, rápidamente se acomoda en lo que era la high society porteña de esa época. ¿Y qué era plata en ese momento? ¿Oro había que traer? No sé qué era plata, Morlacos. No sé, empresas, fábricas, andás a ver. ¿Cómo se representaba? Imagínate que vos venías con billetes españoles. Claro, y se pagaba con billetes españoles. No, hacías el cambio, yo qué sé, eso debe haber existido siempre. ¿A dónde habrán quedado todos esos billetes españoles? Y en algún lugar del mundo, donde quedaron los australes, los patacones, los lecoples. Le mandamos un beso a los patacones. Yo tengo un patacón pegado en el armario de mi vieja casa. Mirá vos, qué bien. Bueno, este tipo entonces llega acá, empieza a construir su fortuna, rápidamente se acomoda con la gente más high, empieza a frecuentar lugares muy lujosos, como por ejemplo el Plaza Hotel, donde iba a tomar café y cervezas con sus amigos. Y era un amigo íntimo, súper íntimo, de un tal Antonio Devoto, quien fuera conde y quien además fundaría el barrio de Villa Devoto, aledaño. Vecino de el Villa del Parque. Mirá vos. Rafael, Victoria y Lucía Giordano, la feliz familia, digamos, ¿no? Estaban viviendo ahí, estaba todo bien. Y la hija de ambos, ¿no? Lucía, que es una de las protagonistas de esta historia, empezó a ir a una escuela en Montserrat, bastante lejos. Era, a caballo iba. La llevaba y la traía un chofer. Imagínate, no se un tomaba... Un chofer en carruaje. No sé. Tanta información. Yo te no cuento, tengo. Yo me imagino todo. Parece que era una nena ejemplar, con excelentes calificaciones en primaria y en secundaria. El orgullo de la familia, hija única, el orgullo de su padre. Y ella creció, y bueno, terminada la secundaria, llegó el momento de elegir una carrera universitaria. El padre quería que ella fuera, que estudiara medicina, que ella terminara siendo médica, porque en ese momento, mijito el doctor, bueno. Pero finalmente Lucía demostraba como una faceta artística, ¿no? Estaba como más apasionada por el mundo del arte y sobre todo por el mundo de la música, más precisamente con el piano, ¿no? Entonces, desde chica, como que ella, así, de una forma medio autodidacta, empezó como a aprender a tocar el piano. Había un piano de cola zarpado en esta casa, que es el piano que los vecinos empiezan a escuchar que sonaba cuando la casa quedó abandonada después de lo que pasó. Y es por eso que ahí se empieza a construir el... ¿cómo puede ser que suene un ¿quién piano? Está Estamos piano? Hablando del año 1904, 1905. De noche tocabas el piano, te escuchas hasta la otra estancia. Ponele, sí. Sí, de la otra quinta, precisamente. Bueno, Lucía tiene como que enfrentarse un poco al padre, apoyada por la madre para abandonar la carrera de medicina, y decide entrar directamente al Conservatorio de Música para estudiar piano, ¿no? Como era de imaginar, la piba de 10, un alumno sobresaliente, aprende rapidísimo, toca el instrumento, parece que hacía en la casa como conciertos familiares, en una especie como de tertulia, ¿viste? Tertulia. Que ella tocaba y la gente la miraba. Y en el paso por el conservatorio, ella termina conociendo a un joven que estudiaba violín, y este ser se termina transformando en... el gran amor de su vida. Estamos hablando de un muchacho que se llamaba Ángel Lemos, un poquitito más grande que ella, 22 años, que luego de recibirse de farmacéutico... Para, a los 22 ya era farmacéutico el flaco. Sí. Un grosso. Hoy también puede ser farmacéutico a los 22. Terminar sí, a los 18. Puede ser un... 19, 20, 21, 22, 4. Me parece que es una carrera terciaria, 3 años está bien, no sé bien. Por eso estoy hablando pelotudeces. Sí. Cuestión. Bueno, que... farmacéutico que le gustaba el violín, la música. Exacto, exactamente. Y Ángel Lemos también provenía de una familia del centro de la ciudad de Buenos Aires. No, era el padre de él, era el director de una importante tienda general de aquella época, oriundo de San Telmo. En San Telmo se sabía que en ese momento también vivían las familias también más adineradas. Y si vos te pones a pensar en aquella época, pensar de ir de San Telmo a Villa del Parque verdaderamente era como ir de acá a Pilar. No, me tengo que ir hasta... Él... A pesar de las distancias que en ese momento eran representativas, decide darle rienda suelta al amor. Iba y venía todos los días a verla. Tenía unos carruajes importantes. Exactamente. La relación entre ambos fue aprobada por la familia Giordano, más que nada por la Tarasca. Y sí. Tal es así que ambas familias, tanto los Giordano como los Lemos, terminan haciendo como una amistad muy hermosa, digamos, ¿no? A través de ese noviazgo, de los noviazgos de sus hijos. Qué suerte, qué lindo. Hasta ahora todo bien. Exactamente. Él tenía 6 hermanos, ella era hija única. Pero la familia, la pareja quería, viste, esto, ser una familia prolífica. Ellos querían casarse, tener cantidad de hijos. 8 o 9 hijos. Tenían así, yo quiero hacer un quilombo. Hacer una orquesta con los chicos. Corría el año 1911, entonces cuando estos novios deciden dar un paso más allá, ¿no? Para lo que era su amor. Y le avisan a Rafael Giordano, al padre de la chica, nos queremos casar. En otoño nos casamos. Giordano explotó de amor, en serio, sí te vamos a dar 50 nietos, en serio me vas a dar nietos, sí te voy a tocar el piano, el violín y mi nieto. Bien. Y el tipo dice, bueno, vamos a hacer la fiesta, vamos a hacer la fiesta. Claro, porque somos los Giordano. Y la vamos a hacer en la casa. La casa te la voy a construir y va a ser tu regalo de bodas para que vos críes a tu familia, a mis nietos, el piano, el violín, los barbitúricos que trae el farmacéutico, todo junto así. Así es que le encarga el arquitecto a Muñoz González la construcción de un palacio muy distinguido para lo que era la época, para que pudiera ser visto por todos los vecinos del lugar, incluso más allá. De hecho, es una de las construcciones más altas que muy tiene parecido, la zona. Muy parecido a la historia que nos contaste el año pasado también, de que se hizo la casa y el otro le hizo la casa al lado. Ah, no, esa es otra, la podemos refritar también. No, me la refrite, estamos recordando. Pero parecido eso, como que mirá, te hago la casa para que vean toda la casa que, ¿no? Exacto, exactamente. Sí, puede ser. Sí, esa fue una historia de venganza, más que nada. Te construyo un edificio para que te dé sombra y que el tuyo quede chiquito. Es un traitor. Ahí en el microcentro, donde está la plaza de las Malvinas. Sí, la gente. La Plaza San Martín. La gente con dinero hace estas hijas putes, ¿eh? Pero bueno, nada, la cuestión es que este. Vamos a hacer una casa grande, como una casa espectacular, que te vean desde la. Le voy a mandar a traer gárgolas de Europa. Sí. Voy a mandar a traer ornamentaciones de Europa. Bien. 5 pisos, balcones. Nada, la verdad es que era como una casa gigante que para el momento de la boda ya estaba terminada. De hecho, la casa se inauguró el día de la boda. Y la fecha elegida para este enlace fue el 1 de abril de 1911. Uf. Y aquella noche después ya no habían independizado. Qué momento revoltoso también para la ciudad danía, ¿no? Tremendo, tremendo todo. Parece que esa noche de otoño hacía como una temperatura bastante agradable, que no había amenaza de lluvia, que la fiesta se estaba dando todo bien, divertida, comida, gente que iba y venía, muchos autos que iban y traían gente multimillonaria de toda la ciudad de Buenos Aires para el enlace. Y por un camino de tierra todavía, ¿no? Llegaban los automóviles, esto con los invitados de la época, los choferes con ropa elegante. Los propietarios y habitantes de la quinta, de las quintas de al lado, ¿no? Observaban como atónico la situación, porque además era gente que no tenía gran poder adquisitivo y de repente te llega todo ese circo, ¿entendés? Con todo un esplendor tremendo. Doña Victoria, que era la madre de ella, se hizo cargo como los detalles de la fiesta. Parece que había músicos en los balcones, sí, bebidas, canapé, hay detalles como del evento social, digamos, que es como esplendoroso. La fiesta fue perfecta, transcurrió con normalidad, mucha música, mucha alegría, invitados, regalos. Entre los invitados, por ejemplo, estuvo Alfredo Palacios, el socialista, en esa fiesta. Toda la alcurnia. Exactamente. Y como Ángel Lemos era aficionado al fútbol, al tenis y al remo también, estuvieron presentes todos los miembros del Lawn Tennis y Rowing Club. Y Alumni, porque usted sabe que Alumni fue el primer club, uno de los primeros clubes de fútbol. Después se transformó en club de rugby. Mirá vos, ¿ves? Siempre se aprende algo nuevo de usted. Yo jugué al rugby, si quieres después le cuento una luz. ¿Vos jugaste al rugby? Yo fui modelo de Pancho Dotto. Y no, bueno, por así estamos los dos así haciendo estamos. Rugby. Parate, calma la concha de la lora. Bueno, parece que los novios estaban muy felices, tenían mucho proyecto juntos, ¿no? La idea de formar una familia, él quería darle rienda suelta al tema de la farmacéutica, y en esa misma noche de fiesta, parece que ya había arreglado unas cosas como, bueno, cuando vuelvo de la luna de miel, dale que me das la plata y yo pongo esto acá, dale, yo te pongo esto. Como al fútbol, al remo. Cerca de las 5 de la mañana la fiesta ya estaba por terminar. Y el automóvil que los iba a llevar al centro que los esperaba del otro lado de las vías del tren, digamos, que los llevaba después para irse de luna de miel, nada, estaba como un poco alejado, ¿no? Se acerca el auto a la mansión. Parece que el chofer los esperaba en una zona de calle. Era todo calle de tierra en realidad. Los estaba esperando por ahí. Pero que previo al casamiento sí había habido como una tormenta y había quedado todo muy lodanoso. Entonces el tipo, el chofer, decide que en vez de seguir por Campana, sí, que era por donde seguía el barrio, dice, bueno, voy a cruzar la vía para el otro lado, doy la vuelta y agarro para el lado del centro. Cruzando la vía para poderla pasar, dice un poeta. Claro, los autos parece que en esa época tenían neumáticos como muy angostos, bastante frágiles. Sí. Y pasar las vías, que en ese momento no eran los excelentes pasos a nivel que tenemos hoy por hoy, dañaban las ruedas del auto. Es por eso que se termina estimando que lo que termina pasando fue resultado de como nada, de las ruedas finitas del auto que se queda trabado en un momento. ¿Pero qué pasó? Bueno, lo que pasó fue que esta decisión que toma el chabón de en vez de seguir derecho y atravesar el barro, cruzar la vía, fue como culminante para la historia de estos fantasmas, porque parece ser que cuando los novios se suben al auto y salen todos los invitados a los balcones, de esta gran mansión, los saludaban, chau, chau. No había luces, ¿no? No había alumbrado público, claro. Esto es algo a destacar. Lo que sí había era como un montón de iluminación que había... Kerosén. No, claro, pero que había preparado la familia, ¿viste? Como para hacer que todo se vea más iluminado. Entonces los invitados salen al balcón. ¡Chao! ¡Vivan los novios! ¡Vivan los novios! Sí. El auto, suben al automóvil, empiezan a cruzar las vías. Y de repente se aparece como el tren que pasa por ahí, el San Martín, justamente que está en la esquina de este palacio. Y ¿no lo escucharon venir? No lo escucharon venir. Y además era un tren de carga, que a esa hora no había tren de pasajeros. Era un tren de carga. Los trenes de carga pasan a las chapas. O sea, si vos tenés una posibilidad de frenar y lo tenés que estar haciendo como un par de cuadras antes, ¿no? Como desde maquinista. Sí. Viene el tren, arrolla el auto. No. Básicamente termina matando al chofer y a los dos novios. Parece que terminan, nada, los restos como de estas tres personas como desparramados por todas las calles. El accidente fue como tan brusco y tan rápido que el chofer del tren no se da cuenta hasta que llega a Retiro. ¿Pero qué? Se venía tomando mate mirando para otro lado. Andás a ver. Ahora, la situación es que esto pasa adelante de los padres, de ambos novios. De toda la familia. De toda la familia. Del socialista este. De Alfredo Palacio. Todo. El tren del sur, entonces, termina arrollando a este auto y ellos mueren, pierden la vida. En esta tremenda noche como de amor, de felicidad también, tremendo, que después también bajan los padres y bajan todos los invitados y encuentran eso, una escena tremenda, que son los restos esparcidos a 100 metros del lugar del impacto. Los porteros y los mozos que se encontraban en la salida salieron todos corriendo como para auxiliar a las víctimas, pero no hubo nada que pudo hacerse, no solo para el chofer, sino también para los novios. Repito, el tren nunca frenó. Entonces, la casa esa, de movida ya, su primer día de inauguración, sí, ya tiene una fatalidad. Exactamente. O tres fatalidades. Exactamente. Después de esto, Rafael Giordano, el padre, y Victoria, la madre de ella, de Lucía, claro, caen en una depresión, imagínate, nivel Dios, hija única, y el día de la boda vos ves lo que está pasando. Él decide básicamente vender absolutamente todas sus propiedades y regresar. ¿Ah, sí? Se vuelve a Salerno, vende todas las propiedades menos esta. Esta no la vende, esta la deja, ¿no? La deja ahí como abandonada. La sierra, así como quedó, la dejó. Parece ser que ni siquiera limpiaron los restos de la boda. ¿Entendés? La casa estuvo abandonada como quien apocalipsis zombie, salgo corriendo porque me van a comer. Y dejó todo así. Y en este tiempo en el que la casa estuvo cerrada fue donde empezaron a aparecer y a sucederse un par de hechos que los vecinos empezaron a catalogar como la casa embrujada, la casa de los fantasmas. Empezaron a escucharse pianos y violines, las dos cosas a la vez, ¿no? Claro. Mucha casualidad. Mucha casualidad y directamente linkeado a la actividad de ella y de él. También se veían luces prendidas, se escuchaban corridas, risas. De repente en la casa que no entraba absolutamente nadie aparecía una ventana abierta con una cortina. Y ahí empieza de repente el mito de que la gente del barrio no quería pasar por el lugar. Ahora, cuando vos buscás o te vas a los diarios de la época a ver si verdaderamente estaba la noticia ahí, como Giordano era una persona de alto poder adquisitivo, pudo hablar con los dueños de los grandes diarios que manejaban el país antes y ahora y lo harán en un futuro también, y le dijo, che, yo no quiero que pongan a mi hija en el titular de nada, no quiero ni siquiera nombre lo que está pasando. Entonces no hay un registro, debe haber en la morgue, digo, en ese tipo de registros sí, pero no en, digamos, en los diarios de la época, ¿no? Así que voy a... Ahora sigo contándoles un poco más bueno, de historia. ¿Trajiste música? Malén trajo música para mí y he elegido un bonito tema para escuchar, y ese tema es el siguiente. ¡Cado la muerte! ¡La concha de la lora! Yo igual, no te lograron cambiar. Visita nuestro sitio web sandwichetribal.weebly.com. En el barrio de Villa. Hermoso cómo sonaba el tema de pianos y violines de recién, vamos a decirlo. Sí, hoy un en poco día. De punk, loco, basta de guitarrita, metele en punk, loco. Hoy día, si estuvieran en la actualidad vivos esta pareja, harían esta música. ¿Seguro? No, no creo. Deben hacer algo como más clásico. No, pero eso fue en 1911. Hay un detalle que quiero contar. ¿Viste que te dije que el padre no quiso que ningún medio se sepa, tapó todo? Sí, bueno, como uno cuestión que hubieron algunos periodistas zonales que quisieron retomar, ¿no? Y empezar a investigar. Todos los periodistas, todos los investigadores que quisieron ahondar sobre estas cuestiones, sobre la muerte, terminaron con graves y extrañas enfermedades o grandes percances, ¿no? Que no le permitía continuar con las investigaciones. Como los y no es azaroso, digo, como dale. Los actores de Drácula, ¿viste? Ponele, ¿qué, Paola Krum decís de los Drácula acá? Los que actúan en Drácula siempre, ¿ah, sí?, les pasa algo. Mirá, bueno. Bueno, está bien. Lo cierto es que la historia de este lugar, el palacio entonces de los bichos, pasó como al imaginario colectivo de una manera tan grande que, por ejemplo, dentro del escudo de lo que es, viste que cada barrio tiene un escudo identificatorio, el escudo del barrio de Villa del Parque tiene una imagen del palacio de los bichos. Ah, este palacio que podés acercarte a conocerlo y está buenísimo, y si pasás con el tren está bueno. Campana 3220, es Villa gigante. Del Parque. Villa del Parque es una edificación divina con una historia tristísima atrás, mucha sangre, mucho amor y pan rock. Y todavía está, vos decís que vos te vas a hacer un masaje ahora, el spa que está ahí, por ahí se escucha un piano. Y sí, ves que baila gente. Mirá, extraño, muy extraño. Muy extraño todo. Tenga cuidado. Bueno. No fuimos, amigos, la parte de atrás ya está aquí con nosotros el señor... No. ¿Cómo que no? No. La experiencia del desierto. Quería ver. Nunca le pegás, ¿eh? No, ahora me voy a operar. Muchas gracias, Malén. Muchísimas gracias, Vicente y Julián. La nariz. Me voy a hacer la oreja, Marian.